¿Considera usted necesario un confinamiento domiciliario? Pues creo que el confinamiento domiciliario es una de las cosas que se debería de poner en marcha ya para intentar salvar las navidades, porque si no, la situación va a ir bastante a peor de cómo está ya. Pues desgraciadamente va a ser necesario. En todas partes, menos en Madrid, porque vamos muy bien, que nos están desconfinando todas las áreas de salud. Pero en el resto de España la cosa está fatal, se necesita confinamiento. A ver, yo opino del confinamiento domiciliario, creo que se debería de hacer a nivel nacional durante 15 días, porque si no, creo que al hacerlo por partes, no lo que ganamos por una parte lo estamos perdiendo en otra. Yo estoy a favor de que cualquier decisión que se tome a nivel nacional, es decir, no por comunidades, porque no tiene sentido que cada comunidad haga lo que quiera, porque al final no nos va a llevar a buen puerto. Pues a ver, yo creo que el confinamiento domiciliario ahora mismo es, o sea, es necesario. O sea, la situación en la que está el país, creo que se nos está yendo de las manos. Pues yo creo que el confinamiento domiciliario debería de hacerse en toda España, la verdad.